Toco para vos. Yo. Mírame. En la pista te veo bailar. Por favor, quiero hacerme notar. Un momento contigo, solo eso te pido. Haceme sentir especial. No te puedo sacar de mi mente. A tu lado es donde quiero estar. Hoy estoy decidida, ganaré la partida. En tus ojos está mi lugar. El corazón de mi pecho está saliendo. Quiero que sepas esto que yo por ti siento. Pero te veo y me inhibo y me pierdo. Y no sé qué ser, ya no sé qué ser. Horas mirándote, tú a mí me gusta, no me puedo contener. Sé que aún no me decido en hablar contigo. Cero compromiso y sin ningún testigo. Tú a mí me dices dónde vamos a terminar. Si tú me gusta, quiero un poquito más. Acércate a mí, por favor, así que no puedo más. Sí. En la pista te veo bailar. Mi corazón empieza a palpitar. Me agarras la mano, una vuelta me das y te vas sin mirar para atrás. Te puedo sacar de mi mente. A tu lado es donde quiero estar. Hoy estoy decidida, ganaré la partida. En tus ojos está mi lugar. Aunque pase el tiempo yo no puedo olvidar. Quiero estar contigo en la tierra o en Marte. Amarte, odiarte, extrañarte. Ay, no sé qué ser, ya no sé qué ser. Necesito cantar hasta la luna.